Paula, soy docente. Bueno, yo soy maestra. Profesor. ¡Profe! Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Otra vez en las escuelas, los docentes... Los problemas de infraestructura han aparecido reiteradamente. Que nos corten los dos brazos, fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un... Frente a la suerte de 3 meses... 3 meses... De vacaciones... 3 meses... De vacaciones... Ver el cometa Halley, hay que aguantar 70 años... A los del gobierno le suben un 100% y... A los que trabajamos que no suben. Aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Y en la cuestión salarial, nosotros dijimos que la propuesta era insuficiente. Ellos se llevan trabajo a casa y obviamente tienen que planificar para el otro día, ¿sí? Microscópicos, aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima, aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima. Que cientos de docentes otra vez no han cobrado su salario, Por hoy que todavía existan reyes. Aguantamos al culpable cuando se hace el inocente. Aguantamos cada año a nuestro presidente. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores. La peluca de Sarmiento, zona sur. Una mirada de educadores sobre la educación. Y por este instante, levanta el paso y a brindar por el aguante. A brindar por el aguante. Muy buenos días, estamos nuevamente en un programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Hoy estamos presentes Keiru, Ever, Noelia, Sabrina, quien les habla, y nos va a hacer compañía María Elisa Guardia, que es docente de primaria y fonoaudióloga. ¿Cómo están en la mesa? Muy bien, y concurrida, che, cada vez somos más. Vamos a tener que estar pidiendo más, que más quieren sillas para nuestro programa. Esto es un buen síntoma, ¿no? Sí, por supuesto. No sé los oyentes que dirán, pero para también nosotros es un buen síntoma. Se multiplican exponencialmente. Bien, bien ahí. Pensamiento positivo. Así que bueno, contento de nuevo otro programa de La Peluca de Sarmiento, Zona Sur. Y en un día maravilloso. Hermoso, de sol. En sí. Esta radio, mientras esperamos, tenemos unos ventanales gigantes y nos permite apreciar la mañana. ¿Y qué pasó en la semana? Tuvimos paro, tuvimos movilización. De la mesa, quienes pudieron ir, que nos pueden contar. En mi caso no pude movilizar, pero bueno, cuéntenos los que sí pudieron de la mesa. Bueno, fue una jornada importante por la cantidad de docentes que asistimos a esa movilización. El recordamos jueves, ¿no? Que el jueves movilizamos de Plaza Italia hasta la Gobernación, a llevar estos reclamos que venimos denunciando, que no se cumplen. Sí, les recordamos a los oyentes que el miércoles posterior, el miércoles de la primera semana, después del receso invernal, hubo una reunión entre gobierno y dirigentes del Frente Gremial, que se comprometían a realizar lo que ya se habían comprometido en marzo, y bueno, nosotros como vemos que es una jugarreta, que es para distraernos, confundirnos, insistimos con seguir denunciando lo que sucede en las escuelas. Que bueno, que es un poco lo que venimos reiterando, ¿no? Esto de el comedor escolar, que se siguen achicando cupos, las escuelas no se arreglan, no se construyen, ni se arreglan escuelas. Para los docentes el idioma no funciona, o funciona muy limitadamente. Y además tenemos miles de compañeros que siguen sin cobrar. Bueno, acá... Yo soy uno de ellos. En un caso tenemos presente, si querés contar menos. Tu caso, Keiru. No, bueno, mi caso, digamos... En principio, por ahí comentar esto de que, bueno, nosotros... Comento primero mi caso. No, yo estoy como miles de docentes en la provincia de Buenos Aires, no me pagan hace meses. Me están pagando 1.500 pesos hace 3 meses, cuando debería estar cobrando el triple, por lo menos. Esto ya hace 3 o 4 meses, bueno, así que... por suerte mi señora también trabaja y le están pagando, o sea, lo normal, y gracias a eso comemos, pero bueno, la verdad que la situación está complicada. Ahora también, supuestamente se hizo un alcance, el 13, pero algunos docentes no cobraron, yo no cobré. Bueno, vos sos uno. Yo sigo sin cobrar. Yo tampoco. Así que, bueno, estuve haciendo los trámites y los reclamos vía las escuelas o las secretarias. Ahora voy a llevar los papeles al gestor del sindicato a ver qué pasa, pero la verdad que es una situación... Un problema colectivo, un trámite individual, la verdad. Sí, sí. Terrible. Sabri, ¿qué va a pasar en la semana? Mira, tenemos el miércoles, Suteba llama a una reunión de delegados, se va a permanecer, a ver qué me pusiste acá, Almirante Brown, reunión informativa para delegados, miércoles 20 de agosto, muchas gracias Noelia con los horarios, 8:30 el turno mañana y 13:30 el turno tarde, temario situación de la escuela pública en la provincia de Buenos Aires, bueno, vamos a ver qué se habla, qué podemos conversar en esa situación y qué se puede sacar para hacer en los días que vienen. También sobre el Fondo de Financiamiento Educativo en el Distrito de Almirante Brown. Les decíamos a los compañeros que es para delegados y se justifica la inasistencia con el artículo 115b2. Bien. Bueno, este va a ser en Almirante Brown. Porque en Varela fue el mismo jueves que se hizo la actividad en La Plata y convocaron a la reunión de delegados. Bueno, que es en ese, digamos, es lo mismo, es informativa, por ahí para que algunos nos descarguemos y no mucho más que eso, no es que no decide nada, no hay posibilidad de propuestas, ¿no? Por eso, bueno, planteamos esto de que hay una especie de jugarreta para que nos relajemos y pensemos que, bueno, ahora sí, por ahí lo van a solucionar, etcétera, ¿no? No queríamos dejar de contar esto, pero ahora vamos a pasar a otro tema. En la semana el profesor Ever nos mandó tarea, todos nos pudimos estudiar. Entonces acá estamos con Sabrina y Ever, que son profes de historia. El profe nos mandó a buscar información sobre Sarmiento y bueno, queríamos saber qué nos tenían preparado. Y que nuestro programa se llama La Peluca de Sarmiento y podríamos, ¿no? Nuestro pase de revista... Hoy se lo quisimos dedicar a él porque, bueno... Yo bajé de Wikipedia, ¿no? Está bien, listo, vas a citar autor, todo. Obvio. Está en Rincón del Vago también. ¿No? Bueno. No, acá, Ever, ¿es de tu autoría el artículo que salió en la revista Puño y Letra en octubre de 2010, Ever? Sí, esto surgió a partir de un proyecto en una SB 318 de Bosques, allá en Florencio Varela, con un grupo de chicos, preparamos para el Congreso de Ciencias Sociales del Distrito. Bueno, nos propusimos leer el Facundo, porque justo habían llegado en las escuelas una tanda de libros, entre ellos estaba el Facundo, y bueno, como es el libro que más se destaca de Sarmiento, nos propusimos a leerlo, leerlo con lupa. Bien, ¿sí? Bien. Y bueno, con los estudiantes encontramos cosas muy interesantes. Bueno, acá tengo el artículo y yo destaqué, voy a leer algunas pequeñas partes para no ser muy, muy densa. Acá en una cita nos dice, Sarmiento pensaba que el gran problema de la Argentina era el atraso que él sintetizaba con la frase civilización y barbarie, como muchos pensadores de su época entendía que la civilización se identificaba con la ciudad, con lo urbano, lo que estaba en contacto con lo europeo, o sea, lo que para ellos era el progreso. La barbarie, por el contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. Y leo también una cita que dice, por el contrario, buscaba explicaciones de tipo racista como la siguiente. De la fusión de estas tres familias, indígena, española y negra, ha resultado un todo homogéneo que se distingue por su amor a la ociosidad e incapacidad industrial. Recordemos en aquel momento en el que nuestros gobernantes iban a darnos un país con progreso, iban a modernizar la Argentina, de esta camada es Sarmiento. Y algo más, contribuyó con la dirigencia local en aplicar la ley de Concha obligatorio o ley de vagos para los gauchos, o sea, en obligarlos a trabajar para los estancieros y cuando no, los mandaban a la guerra, a las fronteras. Los obligaban a alistarse en el ejército, ¿no? Exactamente. Y cierro con otra cita del texto que dice, pero qué desmemoriados, nos olvidamos de lo más destacado de su trayectoria, Sarmiento. Es el maestro de la patria, por supuesto. Ya que tenemos que convivir con los salvajes bárbaros, tratemos de modificarlos, de terminar con su esencia, de civilizar a sus hijos con la escuela. Bien, un detalle ahí que vos, o sea, vemos como esto, lo que leíste vos son citas que están en el Facundo, ¿no? Esto de trataba a la población nativa de acá, de nuestras tierras, de vagos, ¿sí? ¿Cómo olvidan que las toneladas y toneladas de oro y plata que se han llevado de América justamente la han sacado los vagos que pertenecían a los pueblos de acá nativos, originarios de América, ¿no? Con el tema de esto del trabajo, ¿no? Fíjate, los obligaban a trabajar, pero son vagos los gauchos. Ahora, digamos, una pregunta que puedes salir de rápidamente es que ¿eran vagos o no necesitaban trabajar para un patrón los gauchos, ¿no? Recordemos que en las tierras, los campos en este lugar estaban eran libres, no había propiedad privada, ¿sí? Y tenía una vida muy similar al indígena, el gaucho. De hecho, era mestizo el gaucho, ¿no? Nos vamos a un temita musical y después seguimos un poquitito más con Sarmiento y presentamos a la invitada. Bueno, nos apuraron con los tiempos, sí. Javier, pásanos un tema. Otra vez que tú me dices que sí, una vez que yo te digo por fin, estás fresca, radiante, en todo expectante, tan bella que siente, altiva, elegante. Quiero decir que no me voy a ir, ya estoy aquí. Quiero subir este ingenio brillante, lámpara mediante, esta flor de atorrante, un contour sin maleante. No sabes de un no, no hay luz que no concuerde. Bueno, continuamos en la peluca de Sarmiento Zona Sur. Le recordamos a nuestros oyentes que para comunicarse con nosotros nos pueden llamar al teléfono 4233-4848 o 4233-5560. Y recién, si nos quieren escuchar, ya te dejo. Si nos quieren escuchar por la web, www.radio26.com.ar. Ahora sí. Muy bien. Ahora sí, Sabrina. Te corté. Recién, mientras estábamos escuchando el tema musical, que era Un día perfecto de Estelares, nos llamó Ana Viola y nos comentó que la escuela 66 de Don Orión está por cumplir 31 años. Disculpanos, Ana, pero no llegué a escuchar cuál era justo el día del cumpleaños, así que después le volvemos a preguntar porque es en estos días, sí, ya falta poquito. Bueno, como Eber nos mandó hacer tarea, yo soy una estudiante excelente, me puse a leer en mi casa, a buscar información de Sarmiento. Esos son los estudiantes que nos gustan a nosotros, sí, los excelentes. Y encontré en un libro que se llama Sindicalismo docente en América Latina, experiencias recientes en Bolivia, Perú, México, Chile y Argentina, que su compilador fue Julián Guindín, de Ediciones Sansafé Rosario. Dije todo bien, cité todo. Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora paso a leer lo que encontré porque no me lo aprendí de memoria, Eber, pero... Vamos avanzando. Bueno, después de tomarme nota de la lectura. Sería como prueba libro abierto, digamos. Sí. Dice: hace casi 130 años, allá por 1881, en la provincia de San Luis, Enriqueta Lucio, esposa de Germán Layamán, uno de los primeros introductores del pensamiento de Carlos Marx en la Argentina, envió al superintendente general de educación, Domingo Faustino Sarmiento, una nota en donde, como directora de la escuela normal, anunciaba que todo el personal dejaría de prestar tareas luego de 11 meses sin cobrar los sueldos. Sarmiento recibió la nota con simpatía y la publicó en el Monitor de la Educación Común de noviembre de ese año. Pero la particular huelga terminó en una completa derrota. El gobierno de San Luis despidió a la directora y a los 9 docentes restantes que habían firmado la nota. Bueno, cortó por lo sano Sarmiento, muy al estilo de esa época y que no, un estilo que no concluyó en la generación 80, se continuó bastante tiempo. Bien, no, un poco la idea de este artículo. ¿Sería la primera huelga esta docente? Y es muy probable, sí, por el año es muy probable que sea de las primeras huelgas docentes, sí. Decía que un poco la idea de investigar sobre Sarmiento, sobre... es justamente conocer las facetas menos conocidas, ¿no?, de Sarmiento. Es un personaje, ¿no?, muy admirado dentro del sistema educativo, muy elogiado. Bueno, de hecho, el Día del Maestro se conmemora la muerte de Sarmiento. Es, ¿no?, el padre del aula. El padre del aula nunca faltaba. Bueno, entonces como que habrá algo más de Sarmiento, esa fue un poco la intención. Y de alguna manera también darlo a conocer, por eso también la idea de leerlo en el programa. Porque lamentablemente muchos compañeros en la escuela, docentes, hay facetas de Sarmiento que no las conocen. Y bueno, y está bueno saberlo. Después obviamente que está la posibilidad de optar por hacer más hincapié en la faceta más divulgada por la historia oficial. O bueno, en tal caso hacer un análisis más crítico con detalles de su vida y su pensamiento y acción, ¿no? De este, entre comillas, prócer. Un personaje para debatir. Me he encontrado en las escuelas con maestras que me decían: tengo que hacer el acto del Día del Maestro y cómo agarro a Sarmiento. Es complicado porque tiene, claro, diferentes facetas y demás. Bueno, pero puedes pasarle ahora el artículo de puño y letra. Le pasamos la info. Y en principio le pusimos peluca, digamos, como para desestructurarlo un poco. Sí. Vamos a mandar unos saluditos. Bueno, dale. A Nancy, que no está mandando mensajitos, mandándome buena onda. Vamos bien, le gustó el tema de Estelares, me dijo Nancy. Bárbaro. Estaba medio pachucha Nancy, que sí, está enfermita. Sí. Néstor, que ya dentro de poco viene, ¿no? O está por venir. La o semana que viene, o mejor que venga. O que mejor que venga, lo estamos esperando. A Ana, a María Amelia, a mi hija Mara. Ah, ¿qué cumplió? Cumplió el lunes pasado y mañana lo festeja, así que me debe estar esperando para preparar todas las cosas de Yo también voy a mandar un saludito a mi ahijada, Eugenia, que cumplió 2 añitos, así que nos la veré el miércoles. A Graciela Guardia, que estuvo la semana en mi casa, estuvimos bla, bla, bla. No sé, ¿usted tiene alguien para mandar el saludo? Bueno, yo podría mandarle saludo a mi hijo, que cumplió En agosto todo el mundo cumpleaños. Y por eso se acostó tarde, digamos. Eso se debe mi trasnochada. Digamos. La falta de irrigación por ahí, si uno ve, si escuchan que está lento el tema, es por eso. Nélida, una compañera de escuela, Nélida, que le dije que me escuche, después se acordó que no tenía radio en la casa, después se acordó que no sabe utilizar más o menos la internet, así que bueno. Le pasaré muchas el tema gracias, grabado igual. Vamos a aprovechar, vamos a charlar con María Elisa, nosotros le decimos Marisa, María Elisa Guardia, que decíamos es maestra de grado y también es licenciada en fonoaudiología. Y bueno, aprovechamos que estás para hacerte preguntas sobre la voz docente. Nosotros ahora cuando estábamos por iniciar el programa nos dijo que teníamos que hacer ciertos ejercicios que no estamos acostumbrados a hacer acá en la radio y que también nos pasa como docentes en la escuela, que llegamos a veces a las corridas a la escuela y no sabemos qué tenemos que hacer, al menos cuando estudiamos, en mi caso nadie me dijo que tenía que hacer ciertos ejercicios y me estoy enterando ahora acá con María Elisa de que había que hacer ejercicios para cuidar la voz. ¿Cómo es esto? ¿Cómo estás, María Elisa? Hola, ¿qué tal? Buen día. Saludo a todos los oyentes de La Peluca de Sarmiento. Y quiero agradecer antes que nada a ustedes, chicos, por haberme invitado a este espacio que tienen para poder hablar de cosas que realmente interesan a muchos y que a veces no tenemos la forma de conocer o de saber estos tipos de patologías. Y quiero decirles que los locutores también tienen patologías en la voz y obviamente también tienen que hacer ejercicios. Pero somos muy corporativistas y queremos saber nada más de los docentes. No, los locutores, qué bueno, que vaya a ser un sindicato. ¿Tiene sindicato? ¿Qué? Para eso fueron los ejercicios. Ah, bueno, bueno, gracias. Para que puedan tener una buena formación. Bueno, acá estoy, ustedes dirán. Sí, cómo no. Te quería hacer una pregunta. La primera es, ¿qué pasa cuando no respiras bien? ¿Qué ejercicios tendrías que hacer? Es decir, no tenés las pausas a la hora de respirar. Mira, el tema de la respiración es bastante compleja y amplia porque el tema de que no respirás bien tiene que ver con un montón de cosas, ¿sí? No es específicamente de uno solo. Por ejemplo, hay respiraciones diferentes, hay respiraciones nasales, bucales y mixtas. Entonces hay que fijarse qué tipo de respiración tenés, que es el modo de respiratorio, para después evaluarlo y en función a eso hacer los ejercicios o sea, obviamente que si es una respiración nasal, no es tan complicada como la vocal. La que se recomienda es la mixta. Yo te hacía referencia a cuando uno está leyendo, por ejemplo, un cuento a un chico en el trabajo, y es como que cuando termina, hace el punto, llega así sin aire, respirar, ¿eso a qué se debe? Y bueno, a la mala respiración, al poco tiempo de expiración que tenés, ¿a dónde va el aire cuando inspirás? Si va a los pulmones. ¿A dónde tiene que ir? En realidad, la respiración normal o correcta, el modo sería costodiafragmático, que es el que va a la panza, abajo del diafragma. Por lo general nosotros somos todo torácico superior, ¿no? Inflamos el pecho. Sí. Y eso no es que no respiramos buen aire, lo que pasa es que no utilizamos bien el aire que inspiramos. Entonces por eso a veces se nos agota antes de tiempo, nos quedamos sin voz, pero en realidad es sin el aire nos quedamos. Porque es el aire el que hace cuando nosotros expiramos, hace que fonemos, que hablemos, que las cuerdas vocales se muevan. Entonces, al quedarnos sin el aire, nos vamos a quedar sin la voz. Bien. Tengo una consulta. A mí me pasa que cuando tengo un curso de 20 y pico de chicos, hablo tranquila, no tengo problema. Cuando tengo el curso de 40 y pico, porque tengo los diferentes, de diferentes cantidades, aparte del esfuerzo que tengo que hacer para que me escuchen, como una se está forzando en esto de que te escuchen todos los chicos, y por supuesto que los chicos, en mi caso adolescentes, vienen más inquietos a la escuela y demás, me quedo sin aire muy seguido. Porque haces mal uso de la voz, porque vos tenés que, ahí está el tema de la respiración, tomarte tu tiempo para inspirar el aire y hablar con el aire que tenés en la panza. No con la garganta, porque ahí estás esforzando tus cuerdas vocales. Está medio complicado ahora, digo, ¿no? Porque está bien lo que vos me decís, si uno lo tiene que pensar, no como trabajar pensando lo que está haciendo. Claro, pero en el momento, sí. Bueno, pero eso es imposible de evitar, porque es las condiciones que tenemos todos los docentes hoy por hoy para trabajar. Un aula muy bulliciosa, a lo mejor un aula muy chica, donde los chicos lo que menos hacen es escuchar al maestro. Primero, lo que hay que lograr es hacerlos callar y no gritando, ¿sí? No elevando la voz. ¿Cómo te das cuenta si hablas con la garganta o con la panza? O sea, ¿qué síntoma tenés que sentir? ¿Cómo? Yo no me daría cuenta. Sí, sí, te das cuenta. Sí, no. Porque si hablas con la garganta, esforzás la garganta, te va a doler. Te va a doler. Y si hablas con el aire que tenés en la panza, no va a pasar eso. Porque vos estás fonando en forma normal. Entonces siempre va a haber una consecuencia. O sea, te va a doler las cuerdas vocales, te va a doler todo lo que es la parte laringea. ¿Y cómo tendrías que estar para tu cuerpo? ¿Cómo tenés que estar para que salga del estómago? Es una cuestión de costumbre, de empezar a hacer una rehabilitación y empezar a respirar correctamente. Y una vez que lo haces, ya te acostumbras a respirar de esa manera, lo haces en forma automática. ¿La postura afecta? ¿Cómo? ¿La postura afecta en esto? Sí, todo. Voy a pasar un mensaje que me llegó por WhatsApp. Dice, soy Luciana de Quilmes, profe de literatura. Suelo comer muchos caramelos de menta y miel para que no me haga para que no se me seque la garganta. ¿Hago bien? Y son recursos a los que nosotros frecuentemente vamos, para hacer, pero en realidad es la hidratación. ¿Sí? Cuando uno habla mucho, tiene que hablar mucho en cualquier ámbito, en una escuela, acá en una radio, en un, no sé, dar un discurso. Es la hidratación. ¿Y tiene que ser constante? O, por ejemplo, ¿tomo un poco de agua antes de empezar la clase o tengo que ir tomando la botellita y a mano? Claro, a medida que vamos hablando, vamos hidratando las cuerdas vocales. Eso es fundamental. Lo que dijo recién Marisa, también le contesta a Patricia, que nos, de Varela, que también justo me mandó un mensajito, pero entonces tenía que tomar mucha agua. Vamos a ir una tanda y seguimos hablando después con María Elisa. 1580 Radio 26 de julio. Todas las voces. Todas. Comienzo de espacio publicitario. En Longchamps Miniflete Nadi Al. Logística, distribución, mudanzas. Anote estos teléfonos: 3-966-1406, 15-6110-12 y 15-3091-1619. Se viene la tercera elección de la Reina de San Vicente en el marco de la Expo San Vicente 2014 y la quinta fiesta provincial de la Mozzarella. Si tenés entre 15 y 25 años, inscribite ya. La inscripción cierra el 15 de septiembre. Informes y bases en la Oficina de Empleo Municipal. 25 de mayo 135 San Vicente. En la Secretaría de Desarrollo Económico y Ambiente. Sarmiento 39, segundo piso. Y en la Dirección de Turismo, ubicada en Facundo Quiroga y Bioca, en San Vicente. 3, 4 y 5 de octubre, Expo San Vicente 2014. Fiesta Provincial de la Mozzarella. En el predio ferial Vieja Estación. Invitan Club Argentino de Servicio y Gobierno Municipal de San Vicente. Sufrís por el beber de un ser querido y no encontrás la salida, ¿verdad? No estás solo. Acércate a los grupos de familia Al-Anon. Al-Anon te muestra el camino. Al-Anon es experiencia, fortaleza y esperanza. Grupos de familia Al-Anon para familiares y amigos de alcohólicos. 0800-333-0784. Hoy tenés un lugar. Comenzá el 2014 con un Peugeot. La más amplia gama en modelos y la más conveniente financiación. Con tasa fija 100 pesos, encontralas en Sprit Purto-Bransen. Concesionario oficial Peugeot. Ruta 210 y Ruta 215 Bransen. Teléfono 02223-445422. Sprit Purto. Motion and Emotion. Mamá, Mami, ¿el que salva una vida es un héroe? Sí, claro. Hoy en la escuela me contaron que un donante de sangre puede salvar 3 vidas. ¿Por qué? Es muy simple. Al donar sangre se separan 3 componentes, glóbulos rojos, plaquetas y plasma. ¡Qué bueno! ¿Y cualquiera puede hacerlo? Toda persona de entre 18 y 65 años puede estar en condiciones de ser donante de sangre. Entérate ingresando a www.dalevida.org.ar. Dona sangre 2 o 3 veces al año. Siempre hay alguien que lo necesita. ¡Juntos podemos hacerlo! Entérate por qué ingresando a www.dalevida.org.ar. 20 años informando y formando opinión. Semanario Al Sur, líder en información regional. Búscanos todos los viernes en tu kiosco amigo y seguinos todos los días en www.semanarioalsur.com. Fin del espacio publicitario. En la 26 de julio vivimos la radio. Vivila junto a nosotros con música, deportes, entretenimientos y noticias. AM 1580. Todas las voces, todas. Hey, esto es para ti, mamabicho. Y quítense porque se están quedando calvos. Es que es para ti. Tengo la peluca para que te la ponga. Oye, póntela. Bueno, seguimos en la peluca de Sarmiento Zona Sur. Les recordamos que para comunicarse con nosotros, los teléfonos son 4233-4848 o 4233-5560. Si nos quieren escuchar por la web, www.radio26.com.ar. Bueno, para continuar con la fonoaudióloga, yo quería hacerle una pregunta, que es, ¿cuáles son las patologías más comunes en relación a la voz en el trabajo en el aula? Y las más comunes que tienen los docentes en el trabajo en el aula pueden ser nódulos, pólipos, quiste, fonación de bandas, hematoma, hiatus, disfonías. ¿Y el hiatus? El hiatus es el cierre glótico incompleto. ¿Qué es el cierre glótico incompleto? Es cuando las cuerdas vocales no se cierran en forma correcta, porque hay una patología en las cuerdas vocales que hace que esto no suceda. No, esto es un tema serio. No, pero es serio. Aparte les cuento que yo tengo alta de la RT. Las causas generalmente son utilizar mal la voz, forzarla, respirar mal, etc. Dentro del hiatus, para terminar en la pregunta de Noelia, tenemos el hiatus posterior, el hiatus anterior, o el anterior y el posterior, el irregular, el longitudinal y el triangular. Bien. O sea, hay que una vez... hacerse la evaluación del hiatus, ver qué tipo de hiatus tiene, porque siempre depende de la patología que tenga esa voz, esas cuerdas vocales, va a ser el tratamiento que se debe seguir, ¿no? Bueno, nos están llegando consultas de muchos compañeros docentes. Acá nos manda un mensaje Eva, que nos dice que es profe y también es cantante, que siempre eso que charlábamos con vos, María Elisa, de que tiene en cuenta esto del bajarle el volumen en la clase, ¿no? Imponer un poquito el tema del respeto para poder hablar y trabajar tranquilamente, y que se lleva la botellita constantemente. Acá me dice, me llevo la botellita de agua bajo el brazo, con un trapito húmedo para borrar el pizarrón. Exactamente, se lleva. Porque eso iba a comentar eso también, que no es solamente el tema de cómo utilizamos la voz cuando estamos fonando delante de un grupo posicioso o abundante, sino también el tema de las tizas. El polvillo de la tiza es... Nosotros muchas veces nos pasa que estamos escribiendo en el pizarrón y estamos hablando con los chicos, respondiendo preguntas, y estamos inspirando la tiza, y eso también perjudica. Sí. Ah, bueno. A mí me pasa incluso en la primaria que a veces los chicos, para hacer una broma, pasan soplando. ¡Mal niño! ¡Tenés un cero! Te querías... Ay, se me borró la pregunta. Pero acá lo tiene. Dos preguntas tengo, de Ariel de Berazategui y de Marcela de Claypole. Ariel de Berazategui pregunta, ¿a qué profesional tenemos que recurrir para aprender a respirar? Y ya te hago las dos preguntas y las contestas. Y Marcela de Claypole pregunta, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que surgen específicamente de no saber respirar correctamente? Es decir, ¿qué consecuencias puedo llegar a tener? Bueno, primero tienen que ir a un otorrinolaringólogo para ver específicamente qué tipo de patología tiene. Uh-huh. Y después, por lo general, depende de lo que tenga, obviamente que van a terminar en un fonoaudiólogo, ¿no? En un foniatra. ¿Por qué se da estas cosas? Porque nosotros no trabajamos en forma individual, sino multidisciplinario. Trabajamos con otorrinos, con odontólogos, trabajamos con neurólogos, con pediatras y con clínicos, ¿no? Algunos de estos especialistas. Es más, nosotros necesitamos la derivación de esos profesionales para poder trabajar, porque necesitamos el diagnóstico que tenga el paciente para poder implementar el tipo de tratamiento a seguir con nosotros. En cuanto a la segunda pregunta, por favor, no, específicamente ella dice que no respira bien, y bueno, específicamente de no respirar bien, ¿cuáles son las enfermedades más comunes que pueden tener? Probablemente algunas ya las nombraste. Sí, y también puede tener alguna obstrucción nasal. Entonces, eso hace que ella respire mal. O puede tener algo, amigdalitis. Entonces, también eso, las amígdalas crecidas, claro, hacen que uno tenga una mala respiración. Sí o sí tiene que consultar con un otorrino, siempre. Te quería hacer una consulta. Yo, cuando estuve con licencia por el mal uso de la voz, uno de los síntomas que sentía, por ahí no era que estaba como totalmente difónica, que no tenía voz, es decir, no es que estaba, no hablaba, porque no tenía voz, sino también me pasaba que tenía muchos dolores en el cuello, mucho dolor de cabeza. Yo lo relacionaba con que trabajo dos carros, estaba bastante cansada de esa rutina, y bueno, quería saber qué me podías recomendar para que no me vuelva a pasar. Con respecto a esto, te voy a hacer una aclaración. La palabra o el término afónico no es un término erróneo usado por la mayoría de las personas, porque no indica una ausencia total de la voz, ¿sí? Indica una pérdida total de la voz y no una pérdida parcial de la voz. La afonía. Sí. Por eso decimos. ¿La diferencia con la disfonía? La disfonía es una voz anormal. Ah, listo. Sí, y la voz normal se dice eufonía. Ajá. ¿Sí? Cuando vos tenés una voz normal, tenés una voz eufónica. Entonces, lo que Noelia dice que tenía es una disfonía acompañada de estos dolores. Claro, que es una voz anormal. ¿Sí? Ajá. Porque afonía es una ausencia total de la voz. Bien. No parcial. Y te hago una consulta. A veces vamos a trabajar sabiendo que nos sentimos un poco mal, que nos duele un poquito la garganta y demás, y seguimos trabajando. O sea, no es que uno deja de ir a trabajar porque le duele un poquito la garganta. ¿No? Y seguís trabajando y seguís forzando. Y son las 2 del mediodía, seguís forzando. Las 4 de la tarde, seguís forzando y demás. Y llegás a las 7 sin voz. Claro. Entonces, como esto es muy común en los docentes, pensarlo. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos que tener en cuenta para frenar, para bajar un poquito un cambio? ¿Y cómo se hace para bajar un cambio? Yo te voy a dar la diferencia entre una voz normal y una voz anormal, ¿sí? Para que ustedes puedan darse cuenta específicamente cuáles son los parámetros que me indican esto. Bien. Es la altura tonal. En la voz normal, la altura tonal la da la voz que es apropiada a la edad y al sexo, ¿sí? De la persona que la emite. La intensidad es apropiada. Ni baja ni que se oiga, ni muy alta que llame la atención. Es un timbre agradable al oído, una flexibilidad dada por el interjuego permanente entre altura e intensidad. En cambio, la voz anormal o la difónica tiene una altura tonal inapropiada, una intensidad inapropiada o muy baja o demasiado alta. O puede pasar esto de que tiene como picos también, ¿no? Claro. Un timbre desagradable al oído, ¿viste? Es como que resuena, que pica, que golpea. Ajá. ¿Sí? Y ausencia de flexibilidad entre altura e intensidad. Bien. No, acá Noelia de Florencio Varela pregunta si es recomendable ir directamente al fonoaudiólogo como prevención. No. El tema con ir directamente con el fonoaudiólogo, sí, puede ir al... pero el fonoaudiólogo lo va a enviar a un profesional, porque nosotros no estamos autorizados a diagnosticar. podemos tener un paciente enfrente, podemos charlar con él y darnos cuenta si tiene alguna patología, pero en base a nuestra presunción no podemos empezar a hacer un tratamiento adecuado. Claro. ¿Sí? Por eso siempre necesitamos la derivación de un médico. Por eso los maestros tampoco podemos derivar. Muchas veces he llegado a mi consultorio mamás que me dicen, miren, venimos porque la maestra dijo que mi nene tal cosa. No, la claro. maestra no tiene el conocimiento médico como para decir, este paciente tiene porque habla mal o porque respira mal. Sí, está bueno que que se dé cuenta la maestra, ¿no? Que el nene tiene algún tipo de problemática, alguna patología. Pero por lo general debe ir primero al médico y después al fonoaudiólogo. Como para ir cerrando o más o menos darle un prevención con la voz. ¿Qué podemos decir de eso? Bueno, ¿qué nos puedes decir? Mira, yo te voy a son los programas de cuidados de la higiene de la voz, ¿no? Yo puedo ir a un fonoaudiólogo antes de que empiece a desarrollar. A decirle, ¿me puedes explicar cuáles son los ejercicios que debería hacer antes de dar una clase? ¿Me sirve esto? No. Están los fonoaudiólogos. Estamos para la rehabilitación. Así no van a currar los de la voz y de la. Sí. Bueno, pero lamentablemente. Son muy sinceros. No, pero es la verdad, no. Pues inevitablemente hay que esperar que te deriven. Yo no, yo he atendido pacientes sin la derivación, pero claro. En el transcurso de las sesiones sí, he mandado a los papás. Estuviste mal, la fonía. Pero porque no, te vienen muy angustiados, claro. Viste, me pasa esto, o a mi nene le pasa esto y necesito que ya empiecen, porque la verdad, a ver, convengamos que nosotros trabajamos sobre la voz, sobre algo que no sangra, no se ve, no duele. Entonces hay muy poca gente que realmente le da la importancia que tiene. Claro. La buena emisión de la voz, la respiración, todo lo que tenga que ver, la audición, ¿sí? Porque también trabajamos con pacientes con poca audición o hipoacúsicos. Entonces, no le dan la importancia que tiene. Uh-huh. Y sí deberían darla, ¿sí? Porque implica otras patologías, porque a consecuencia vienen otras patologías. Claro. ¿Sí? Entonces, tendrían que ver. Bueno, yo les voy a decir cuáles son, para tener un buen programa de cuidado vocal, ¿cuáles son las acciones que están contraindicadas en forma general? Bien. Para cualquier persona. El carraspeo, el eso es malísimo porque las cuerdas vocales golpean, ¿sí? Y ajá. Se inflaman, ¿sí? Después, los gritos, la voz elevada. una comunicación, tratar de comunicarse en un entorno ruidoso. El uso de la voz en simultáneo, habla uno, habla otro. O actividades de esfuerzo, ¿sí? Es lo que estábamos diciendo de hablar, esforzar la voz en un aula muy, muy abultada. Imitación de voces, ¿viste? Los que imitan voces, esos también, porque están haciendo que las cuerdas vocales trabajen de forma normal. La voz susurrada, la voz cuchicheada, o usar la voz durante los procesos de enfermedad, vos que haces una rehabilitación fonoaudiológica. ¿Por qué te dan licencia? Porque tenés que tener reposo vocal, obviamente. Uso de productos nocivos como café, cigarrillo, ¿sí? Drogas, alcohol. El otro día me decías que estaba bien después del cafecito esto de tomar agua o que después un juguito, por eso ponen un juguito de naranja. Sí. ¿Viste? Que por sí. Lo que hay que limpiar, me en decías. Realidad, ¿no? Sí, en realidad se debería evitar el cafecito. Claro, sí. Pero bueno. Pero para los que no podemos evitar el cafecito sí. O el mate. ¿El café hace mal a las cuerdas vocales? Sí. Sí. Y el mate también, ¿el mate sí, también? También. No, el exceso de habla, hablar mucho todo el tiempo y no es mi caso. Y el uso excesivo del teléfono. No es mi caso. Chicos que trabajan en los call centers terminan con patologías. Sí. Mira. Sí. Y bueno, y las preventivas serían limitar la cantidad del tiempo de habla, uh-huh. La hidratación, lo que estábamos diciendo, mucha hidratación, hablar en tono óptimo, atención a los síntomas de fatiga vocal. Cuando uno tiene un síntoma de fatiga, prestarle atención e ir al profesional que corresponda. Atención a las tensiones generales y específicas. ¿Cómo gritar? En caso de ser necesario, obviamente. ¿Cómo debo gritar? ¿Cómo debo poner la voz? ¿Dónde ir al aire? Evitar la voz cantada en un registro inadecuado, ¿sí? Para que ¿Vieron? ¿Yo canto bajo la ducha? No. A ver, no es que cantar por cantar. Es algo serio, es de verdad, porque, o sea, después tengo mis cuerdas vocales lastimadas. Tengo que tratar de encontrar mi tono para poder cantar, aunque sea bajo la ducha. Bien. Bueno. Perdón. Acá tenemos entre folletos que fuimos buscando y demás, uno que dice, la voz es un medio de comunicación y expresión, no es una herramienta de trabajo. Que no le decimos. Quiero decir algo antes de saludar, bueno, agradecerle a Graciela por haber... A Graciela, Marisa, me confundí. A María Elisa. Por haber venido antes de que, no sé si ella cierre, yo quería decir algo. Bueno, el viernes tuve el alta por mi mal uso de la voz, de RT de las cuerdas vocales. Me estuve tratando en el consultorio de Liliana Lauberet de Adrogué. Quiero decirles que fue un pésimo tratamiento. El tratamiento no cumplía el protocolo. No, pero lo tengo que decir porque fue una chantada. El tratamiento no cumplía, ¿para qué está si no vamos a la radio si no vamos a decir esa cosa? El tratamiento no cumplía con las disposiciones del protocolo de difonías de la CRT. Éramos como máximo 10 pacientes, como mínimo fuimos 7. El protocolo dice que debe ser individual la sesión y debe durar 30 minutos. Entre otras cosas, bueno, voy a decir esto, pero entre otras cosas, estas fueron una de las irregularidades que tuvo el tratamiento. Tampoco me enseñaron a prevenir, no me dieron ejercicios para poder prevenir, para que no me vuelva a pasar y no vuelva a entrar con esta licencia de RT. Bueno, vamos... Sí, es complicado el tema de las RT, y por eso yo no trabajo con ellas, sino trabajo en forma individual en mi consultorio. Claro, porque te exigen a trabajar en condiciones que no son las correctas. No, es verdad. Sí, y hay una cuestión que no está difundida, de que la pérdida de voz amerita un juicio, ¿sí? y que la RT está obligada a pagarlo, ¿no? Y es algo que no está difundido. O sea, que porque debería haber una prevención, ¿verdad? Exactamente. Uh-huh. Que llegan a tener pérdida en su voz, tienen la posibilidad de hacer un juicio para ser indemnizadas, ¿no? Obviamente, por ahí en este momento no es mi caso, yo no tengo mucha antigüedad, es decir, yo no digo que no, en ningún momento si tengo una lesión no lo haría, pero como yo soy nueva en la docencia, la verdad que me jode bastante tener ya este problema y que no me hayan atendido adecuadamente por la plata, las carretillas de dinero que deben cobrar estas empresas. Y sobre todo la RT, ¿no? Que le debe cobrar al Estado. Cuando pedimos un aumento de sueldo, no hay plata. Bueno, muchas gracias, María Elisa, por estar con nosotros, por haber compartido. Gracias a ustedes por invitarme. A los oyentes, los que quieran hacernos preguntas, después la volvemos a molestar a María Elisa para dar algunas respuestas. Y nos vamos a ir al noticiero de la peluca de Sarmiento. ¿Puedo antes del noticiero, sí. Sí, decinos. Mandar un saludo a las dos escuelas donde trabajo, donde presto mis servicios como docente, que es la escuela número 24 de Parque Roma, la ciudad de Gleu, y la escuela número 31 del barrio Gendarmería de la ciudad de Gleu. Saludos a todos los docentes de esas dos escuelas. Muy bien. La escuela 31 estuvo movilizando el jueves, ¿verdad? Sí, estuvimos movilizando. Bueno, un saludo muy grande entonces a todos ellos. Nos vamos entonces al noticiero de la peluca de Sarmiento. Donnelley, los patrones la cierran, los obreros la abren. El miércoles 13 de agosto, los trabajadores de la empresa Donnelley, que tomaron y reactivaron la producción tras la supuesta quiebra de la empresa, realizaron una reunión en el Ministerio de Trabajo Provincial y las autoridades nacionales para solicitar la estatización de la empresa multinacional. Asimismo, en la Cámara de Diputados bonaerense, presentará un proyecto para expropiar la gráfica. Lear, fueron reinstalados los delegados. El martes 12 de agosto se hicieron presentes en Lear funcionarios del Ministerio de Trabajo que implementaron la reinstalación de los delegados de la Comisión Interna Rubén Matus, Silvio Fanti y Gustavo Farías. Hay que ponerle fin a la violencia institucional. El 17 de agosto se cumplen 21 años de la desaparición y asesinato del joven estudiante de periodismo Miguel Gru. Desde la peluca de San Sur nos sumamos al reclamo de justicia y castigo a los responsables. Continúan los despidos en Honda Motors de Florencio Varela. Luego de extender la tregua, continúan cayendo bombas sobre Gaza. El Estado de Israel y la resistencia palestina extendieron a 5 días más la tregua tras los días previos acordados de alto al fuego. Sin embargo, las negociaciones que se llevaron a cabo en Egipto quedaron opacadas por los continuos bombardeos que lanzó Israel. Desde que se inició la ofensiva israelí el 8 de julio, murieron casi 2.000 palestinos, 459 de ellos menores de edad y 67 israelíes. Murió Mariana Briski tras 10 años de lucha contra el cáncer. La comediante que hizo reír a muchos en la televisión y actuó en una decena de películas falleció el jueves 14 de agosto. Finalizamos el noticiero de la peluca de Sarmiento y nos vamos a escuchar un temita musical que nos va a pasar Javier. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente, ladrón. No es tu culpa, dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz. Al gobierno de nuestro país. Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos acá charlando, perdón, que se escuchó algo. No, bueno, queríamos comentar a la audiencia que, bueno, esta semana les recordamos que porque algunos compañeros lamentablemente no se llegaron a enterar de que, bueno, se había impulsado un paro desde las seccionales opositoras a la conducción del SUTEBA, y el jueves se realizó una movilización a La Plata, y después de la movilización se realizó un plenario. En ese plenario se terminó resolviendo de impulsar actividades gremiales para esta semana, ¿sí? Cada distrito lo va a ver, la modalidad, la forma, la actividad que va a realizar. ¿Se había quedado días? No, días específicos, que yo recuerde no, se quedó esto, que cada distrito realice las actividades gremiales de difusión del conflicto como mejor le parezca al distrito, con radios abiertas, bueno, volanteadas, lo que cada distrito considere. Pero bueno, como medida para continuar la lucha, así que eso. Bueno, nos estamos despidiendo. Muchas gracias, María Elisa, por venir. ¿Tenés algún saludito para mandar antes de irnos? A mis hijas que me están escuchando desde La Plata. Bueno, les mando un beso enorme. Listo, saludos, entonces nos volvemos a escuchar el próximo sábado. Yo le mando sábado a Lili y a Nancy. A Néstor. A Néstor. Besos.